silbaron los pinos, silbaron los pinos, auxilio siniestro, auxilio, los cedros tranquilos, esperándolo, esperándolo, silbaron los pinos, silbaron los pinos, auxilio siniestro, auxilio, los cedros tranquilos, esperándolo, esperándolo, la ceiba frondosa, temblando sonríe, la hierba en el llano, la hierba en el llano, sumisa a morir, pero hay una palma, Que Dios solamente le dijo al cubano, cultiva su amor, valiente con blando capullo, que sirve de espada doblada hacia el suelo, besando la tierra, batió el huracán. Pero hay una palma, que Dios solamente le dijo al cubano, cultiva su amor, erguida y valiente, con blando capullo, que sirve de espada, doblada hacia el suelo, besando la tierra, batió el huracán.